Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Nos vamos a quedar en el día de hoy hablando de esa octava edición del Pentatlón Raid Ciudad de Ubrique que se celebraba ayer domingo y que nos dejaba como vencedor a Daniel Román Aguilar, que tomaba relevo de los hermanos Orihuela, los deportistas ubriqueños que hasta ahora habían dominado, tanto Antonio como Miguel, las siete ediciones del Pentatlón Raid Ciudad de Ubrique. En el día de ayer, Dani Román entraba en meta junto a Miguel Santos Orihuela, después de haber encabezado la carrera en el primer sector de carrera a pie, cobrando una cómoda ventaja con respecto a Miguel Santos Orihuela, que aprovechó también el sector de bici para recortar no solo esas distancias, sino además tomar ventaja con respecto a Dani Román. En el último sector también de carrera a pie, Dani Román volvería a conectar con Miguel Santos Orihuela y ahí ya hubo una tregua de ambos corredores. En este caso, decidieron finalizar la prueba juntos, entrar juntos en meta, y fue lo que pasó. Pero como saben, los jueces tienen que dictaminar quién de los dos es el primero y quién es el segundo. Para la posteridad quedará que Dani Román se llevaba esta octava edición del Pentatlón Raid Ciudad de Ubrique. Tercera posición para Alejandro Saborido, que el año pasado también conseguía hacerse con el tercer escalón del podium absoluto. Eso es la modalidad Raid, en la que, por cierto, no hubo ninguna mujer que tomara parte en esta prueba. Sí hubo bastante en la modalidad running, en la que Francisco Pazo se llevaba la victoria por delante de Eduardo Gómez, el joven Eduardo Gómez, que es corredor, como hemos podido seguir esta temporada, sobre todo en pista y en asfalto, pero ayer tomaba parte en esta prueba y sorprendentemente era de los pocos que podía aguantar el ritmo en la primera parte de la prueba del ubriqueño Francisco Pazos. En la tercera posición en este caso la tuvieron que compartir Manuel Pérez y César Ríos, pero al igual que ocurriera con la primera y la segunda, los jueces en este caso dictaminaron que Manuel Pérez era el tercer clasificado. En categoría femenina, Toñi Domínguez dominaba la prueba de principio a fin y finalizaba con una amplia ventaja, una cómoda ventaja sobre Marinieves Ruiz, que fue la segunda, y Patricia Venegas la tercera. Un resumen muy breve de lo que fue esta edición del Pentatlón Raid Ciudad de Ubrique. Vamos muy mal de tiempo, unos breves minutos de publicidad y enseguida volvemos. Tercer downhill parada Ubrique, Campeonato de España de Descenso. Sábado 17 de junio, entrenamientos. Domingo 18, carrera. Ven a disfrutar del descenso de montaña en bici en un tramo único y espectacular. Habrá servicio de bar durante todo el fin de semana. Toda la información en www.dhbaradaubrique.com. Patrocina Ayuntamiento de Ubrique, Diputación Provincial de Cádiz, Barada, Líquid y Hotel Ocurris. Colabora Distribuciones Oñate Gómez, Arte Creativo, Básica, Fanquinet, Distribuciones Camacho Avelino, Pinturas y Revestimientos del Sur, H2 Ori, Envialia, Nissan Serrano Motor, Hillcross, Moreno Electricidad, José Rivas Reformas, Laurel Gastrobar, Logopiel, Diente de Oro Distribuciones, Cruzcampo Sim, Desperados, Matías Rubiales Excavaciones, Patronato Municipal de Deportes y Radio Ubrique. Un año más llega a Ubrique el campus de verano del Cádiz Club de Fútbol, del 26 al 30 de junio. Multitud de actividades y diversión con el fútbol como protagonista. Campus de verano del Cádiz Club de Fútbol, dirigido a niños y niñas entre los 6 y los 14 años. Se desarrollará en el Complejo Deportivo Municipal de Ubrique en horario de mañana, de 10 a 2. El precio de la inscripción es de 95 euros 85 para los abonados al Cádiz Club de Fútbol. Además, recibirás gratis una equipación de Adidas, entre otras sorpresas y regalos. Puedes inscribirte a través de la página web del Cádiz Club de Fútbol. Organiza Fundación del Cádiz Club de Fútbol. Colabora Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique. 5 y 45 minutos, ya decimos, vamos hoy muy mal de tiempo porque tenemos unas cuantas entrevistas que pudimos realizar en el día de ayer y prácticamente nos va a ocupar todo el programa de hoy. Tan solo comentar, así a modo introductorio, que la prueba de ayer se desarrolló con toda la normalidad que se podía esperar, no hubo incidentes de consideración, una mañana calurosa, obviamente. El tramo del río, muy diferente al del año pasado, pues en comparación al no haber tenido caudal durante casi todo el año, pues muchas algas, mucho verdín y mucha suciedad en el río y menos caudal, que también hizo que fuera más asequible pues este tramo de la carrera fluvial. Comentar que en la prueba reina, el Pentathlon Ride, como hemos dicho, la victoria fue para Dani Román con un tiempo de 2:25:30, al mismo tiempo que Miguel Santos Orihuela. Un primer tramo de carrera a pie donde Dani Román se puso en cabeza, logró una amplia ventaja de varios minutos sobre Miguel Santos Orihuela y Alejandro Saborido, compañero de equipo de Miguel y con el que prácticamente hizo casi toda la prueba junto, bueno, al menos en el sector de, en esta primera parte del sector de carrera a pie. Una vez hecha la transición en bici, Miguel Santos Orihuela dejaba atrás a Alejandro Saborido, recortaba distancias con Daniel Román, lo neutralizaba y posteriormente incluso conseguía sobrepasarlo y adquirir una ventaja también de varios minutos. Pero en ese último tramo ya de sector a pie, después de la última transición, sería Dani Román el que dio en este caso caza a Miguel Santos en el tramo todavía, la última pasada de la carrera fluvial. Y a partir de ahí ambos decidieron colaborar y hacer la carrera juntos y terminar juntos. Así lo hicieron, como hemos dicho, con ese tiempo de 2:25:30, 2:27:00 empleó Alejandro Saborido al Conchel. En lo que se refiere a las categorías, en este caso Jacob Soria Redondo empleó un tiempo de 2:38:14, categoría máster, como decimos, primera posición, segunda posición para Francisco Panal Viruet, 2:40:00. Y tercera posición para José Antonio García Navarro con 2:47:09. En lo referente a la categoría promesas, primera posición para Juan Román Gago. En este caso empleó un tiempo de 2:42:26. Segunda posición para Antonio Lozano Ramírez. Y la tercera posición en este caso fue para Rafael Jaén Castellano, en este caso con un tiempo de 3:09:00. En este caso, eso es lo que decimos en lo que se refiere. Antonio Lozano Ramírez empleó un tiempo que se nos ha obviado, que lo hemos obviado, 2:54:11. Eso en cuanto a las categorías. En la prueba de pentatlón running, pues como hemos dicho, en principio se formó con Francisco Paz a la cabeza un pequeño grupo del que bueno, ya se fueron descolgando poco a poco, sobre todo en el tramo ya de sierra. Hasta entonces solo había aguantado Eduardo Gómez Díez el ritmo de Francisco Pazos. A partir de ahí ya se distanció y entraría en meta solo Pazos con un tiempo de 1:49:23, seguido de Eduardo Gómez 1:55:13 y Manuel Pérez Moreno junto a César Río con 1:57:16, pero en este caso la tercera posición sería para Manuel Pérez Moreno. En categoría femenina, Toñi Domínguez dominó la prueba de principio a fin, un ritmo que no pudieron seguir el resto de corredoras. Se puso en cabeza nada más arrancar la prueba y ya no se movería de ahí. 2:14:05 empleó. Marinieves Sánchez Ruiz fue la segunda con 2:27:00 y Patricia Venegas López 2:29:11. Todavía en la clasificación de tiro, la cosa quedó así. Jacob Soria Redondo, 14 puntos, Daniel Selle, 13 puntos y Daniel Rodríguez Mateo, 12 puntos. Hemos tenido a esta hora, o tenemos a nuestra disposición lo que son los tiempos de la clasificación trail, de la clasificación, perdón, Pentathlon Ride. Aún no tenemos la clasificación Pentathlon Running, así que vamos a pasar los tiempos de los primeros de Pentathlon Ride. En los próximos días, conforme ya tengamos la clasificación, pues comentaremos lo que ocurrió en esa otra modalidad, la referencia a los tiempos. Como hemos dicho, Dani Román y Miguel Santos Orihuela, primero y segundo, con 2:25:30, Alejandro Saborido, 2:27:00, Jacob Soria Redondo, 2:38:14, Francisco Javier Panal Virués, 2:40:00, Juan Román Gago, 2:42:26, Rubén Torres Jaén, 2:43:07, José Antonio Sevilla Vilches, 2'45'44". Juan Antonio García Navarro, 2'47'09". Sebastián Rodríguez Panal, 2'48'05". Miguel Ángel Sánchez Pavón, 2'49'11". Ángel Pérez Chávez, 2'50'40". José Carlos Márquez Franco, 2'53'25". Antonio Lozano Ramírez, 2'54'11". Jesús Saborido Gil, 2'57'50". Rubén Casilla Moreno, 3'00'42". Alejandro Gil Rojas, 3'07'18". Pedro Manuel Castellano Marchante, 3'07'18". Lo mismo que David Martínez Manzano Blanco. Y la vigésima posición, Juan José Barrera Jiménez, con 3'07'26". Clasificación provisional, ya decimos. Todavía pues está abierta a reclamaciones y no es la oficial, que en el momento que ya la tengamos en nuestras manos la trasladaremos. Sin más tiempo, sin nada más que añadir, nosotros nos vamos a quedar ya con esas entrevistas que hicimos tras la prueba en el pabellón polideportivo municipal. Bueno, y estamos ahora con Manuel Pérez, que ha sido el tercer clasificado en la modalidad de running de este pentatlón. Manuel, buenas tardes y enhorabuena. Muy buenas tardes. De nuevo en Ubrique, de nuevo otro podio, ¿no? Bueno, sí, la verdad que es un podio que casi me he encontrado, porque la intención era disfrutar de la prueba y salí un poco ahí reservón, y a medida que iba rodando, como que iba adelantando un poco de puestos, y al final, pues bueno, me encontré con un tercero. ¿Cómo que no te has metido en la modalidad Rai? ¿Con lo que le das tú también a la bici? Pues sinceramente, la verdad es que mi intención era hoy descansar, pero bueno, como tengo aquí mucha afinidad con la gente de Ubrique, ya me dijeron que me viniera aquí a la prueba y me apetecía la de running, que bueno, no me apetecía tampoco mucho coger la bicicleta hoy. La verdad que... Nos comentas que has venido pues tranquilo, pero bueno, todos sabemos que cuando uno se pone un dorsal, ahí ya se olvida, ¿no?, los planes iniciales. ¿Cómo ha sido tu crónica de la carrera en ese sentido? Pues la carrera es espectacular, es una carrera que recomiendo a todo el mundo porque es súper divertida y un gran ambiente, la gente del pueblo impresionante como anima, tiene de todo, tiene monte, tiene el casco antiguo, digamos, museo, es que es impresionante. Yo para mí es la carrera, hace tiempo que no disfruto tanto en una prueba. Y bueno, tampoco la idea era tomármela así un poco más tranquila, porque bueno, la semana que viene tengo una prueba grande y tampoco quiero castigarme mucho. Y al final, bueno, pues lo que pasa, que te metes ahí en un ritmillo y vas encontrando sensaciones y bueno, te encuentras con un tercer puesto, pero bueno, es una bonita prueba. Al principio sabía los preámbulos de la carrera, los primeros kilómetros, se había formado ahí un pequeño grupo, luego se ha ido separando ya cuando se metía ahí en la sierra. ¿Habéis tenido opción de pelear por el segundo, la primera posición, o no? Bueno, la verdad es que Fran Pazo, que es el que ha ganado la prueba, que es compañero mío de club, de Running Way, me comentó y le digo, mira, la verdad es que no me apetece competir, quiero disfrutar un poco y a mi aire. Y salí un poco más atrás con gente de aquí de Ubrique, la primera vuelta de ahí a mi rollo, pero luego te metes en ritmo y vas adelantando puestos y bueno, al final pues mira, me he encontrado con un tercer puesto, pero que no era mi intención disputar la carrera, ni mucho menos. ¿Te han parecido las distintas modalidades deportivas que habéis tenido que afrontar en la prueba de carrera? Hablo de obstáculos, parece una prueba tonta, pero castiga la musculatura, sí. La piscina, bueno, el río, incluso el tiro, que es lo que te ha permitido a ti llevarte la tercera posición. Sinceramente, la prueba se hace dura, ¿eh? A nosotros nos han salido 19 kilómetros con unos 900 positivos, o sea que no es una carrera, sino que se van casi a 2 horas, y luego en bicicleta creo que es un poco más amplia, o sea que te vas más de 2 horas, que la prueba es dura, o sea que para mí es increíble, yo he disfrutado muchísimo hoy aquí en Ubrique. Te decía eso, que aparte de lo que es la propia carrera, por ejemplo, los obstáculos, ¿sí? ¿Cómo te ha afectado? ¿Se te ha afectado de alguna manera? Si llegas fatigado, se hacen duro, ¿eh? Sí. Lo de sarto, piscina, luego tienes que hacer el largo en la piscina, luego aquí los sartos, digamos, que bueno, que... Bueno, es lo que también le da ese ingrediente divertido, sí. Que comenta, ¿no? Que no solo correr, ¿no? Claro. Yo creo que es una prueba más para venir, disfrutarla, no... disputarla, no sé, yo lo veo de esta manera, no sé, es algo que... ya hay muchas pruebas por ahí para fatiguear, como yo digo. ¿Te ha gustado el ambiente que rodea la prueba en sí? El ambiente increíble. Yo esta prueba tuve la suerte de correrla en 2013 también. Lo que pasa es que tuve la mala suerte de que pinché y no pude terminarla. Pero la prueba es increíble. Si no la he corrido otros años, porque he tenido a lo mejor otra prueba que me ha coincidido en la misma fecha. Manuel, ¿y ahora qué es lo que tienes próximamente, que nos comentaba antes? Pues la semana que viene tengo otra becera, que es Campeonato de España de Ultra, que son 74 kilómetros y 6.700 positivos, y por eso la idea era no machacarme hoy. En teoría debería de haber descansado, pero bueno, a mí Ubrique me tira mucho, tengo aquí raíces, familia, muy, muy buenos amigos, y no podía faltar. Nada, Manuel, pues muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Bueno, y estamos ahora con Eduardo Gómez, que ha sido el segundo clasificado en la modalidad running de este pentatlón. Eduardo, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿No es tu primera experiencia en el pentatlón? Qué va. El año pasado hice la pentatlón normal. Quedé primero de la categoría promesa y creo acordarme que quedé sexto de la general. La verdad que esta carrera es muy bonita, ya que siempre a finales de temporada y en el pueblo más que nada, pues es precioso todo. ¿Y este año? Por la... Sí, porque había entrenado poco bici y eso, porque he estado liado con, por ejemplo, hace dos semanas, creo, fui al Campeonato de Andalucía de 3.000 metros. Pasada. La semana pasada fui al Campeonato de Andalucía de 3.000 metros, ya es que carrera tras carrera y he estado entrenando pista más que nada, así que no he cogido la bici apenas. Así que me he decantado también por la running. Yo creo que prefiero también sufrir más corriendo que a lo mejor caerte en bici o tener o pinchar, que eso es siempre muy desagradable. Y en esta prueba, desde el principio, ahí en cabeza con Frank. Francisco Pazo, que, sí. Que se hizo bien rápido, ¿no? La verdad que la primera vuelta la he hecho entera con él y ya llegando al mirador Ubrique el Harto, que hay una vereda muy técnica, pues ya ahí se me ha ido, porque yo montaña no hago, yo hago pista y asfalto. Y ya, pues nada, pues detrás de él y yo creo que me habrá sacado unos 10 minutitos más o menos, y ya está. ¿Y por detrás? Por detrás ha venido un chaval que era del club Running Way y otro chaval de Ubrique, que al final yo creo que le habré sacado 5 minutitos, como mucho, y han entrado los dos juntos al final. Controlado, digamos, incluso aumentar durante la carrera, sí, sí. La distancia, ¿no? Yo más o menos yo tengo bastante resistencia y se me da bien esta carrera y también corre solo y eso, pero vamos, que aquí he recibido un montón de ánimo del público, que es impresionante. El año pasado, como decimos, hiciste la modalidad, sí. Ride, este año la running, con los cambios que ha habido, por dejar la bici a un lado. El recorrido en cuanto a dureza es muy similar, porque la verdad que si te quitas la bici pero te meten 9 o casi 10 kilómetros más de carrera, estamos hablando de 18, sí, sí. Una distancia. El año pasado el recorrido era más duro, pero lo pusieron más duro, lo pusieron dos vueltas solo, porque como el río lleva tanto caudal, pues entonces lo quisieron poner más corto, pero aún así lo pusieron muy duro, porque me acuerdo que había que subir con la bici, había que subir al depósito y esa sí. Cosa no veas. Y este año yo que sé, he recorrido tres vueltas corriendo, yo pienso que es mucho más duro que en bici, porque más o menos en bici las bajadas y eso, puedes descansar, pero aún así en bici es bastante técnico y tiene mucho mérito también. Y bueno, como tú nos has comentado antes, tu fuerte es la pista, el asfalto, sí, sí. ¿Cómo se te da la montaña? La verdad que todavía no tengo prisa por competir en montaña. Yo creo que la montaña debe ser cuando veas que ya no mejoras más en el asfalto y eso, sobre, yo que sé, 30 años quizás, probarte en alguna prueba de montaña que no sea muy, muy técnica, y ya a partir de ahí progresando, pero vamos, yo creo que de momento solo asfalto y pista, y mejorando y entrenar mucho, y que esa es la clave. Ahora estás centrado en eso, y precisamente porque te vienen los resultados, recordemos, tú lo comentabas antes, la semana pasada, el sábado pasado, sí. Estabas en Carmona, creo. Carmona. Ese campeonato de Andalucía. Has entrado por tiempo para poder participar, lo cual no es nada fácil. La verdad que... Y bueno, ¿cómo te fue la jornada? Porque además lograste bajar tu mejor marca. Sí, bajé la marca. La verdad que me fue bastante bien, hombre. Allí estaba lo mejorcito de Andalucía. Y yo creo que tengo que comentar que yo iba con la peor marca de todos los participantes. Y aún así logré quedar penúltimo. Así que está perfecto. Así que me voy muy contento de esta temporada y la verdad que los entrenos dan sus frutos y eso. También yo creo que la pista de allí de Carmona, si hubiera sido quizá un poquito más dura, porque acostumbrado aquí la pista de Ubrique, que es bastante dura. Y lo que pasa que eso, que sea blandita, beneficia más a los velocistas, y los fondistas pues se cargan mucho las piernas y eso. Así que yo creo que para el año que viene 3.930 puede estar. También estás centrado en esa distancia nada más, ¿o? Mira, pues a principio de temporada suelo hacer, yo que sé, carreras de populares de 8 o 10 kilómetros para ir cogiendo sensaciones. Y ya después me meto a hacer pistas, controles, para intentar coger marcas. Y la verdad que yo creía que no iba a poder entrar en el Campeonato de Andalucía, porque yo tenía pensado hacer la marca justo la semana antes en un control que hacía en San Fernando. Sí. Pero hizo bastante viento, así que no pudo hacer nada y éramos dos participantes solos. Así que estoy muy contento, hombre. Ya creo que el año que viene me meteré también a 5.000 en pista y eso. Estás ahí ampliando, digamos, la distancia. Sí, ampliando distancia. Y ahora que ya con esto cierra la temporada, recordemos que la de atletismo prácticamente empieza en octubre, ¿no? Yo creo que quedan más o menos un control, más o menos, para coger marca y para coger sensaciones también. Y ya se cerrará la temporada. En verano se descansará un poquito, se empezará a coger la bici, que siempre viene muy bien, descansa un poquito, y luego va a hacer correr. Y ya está. Oye, Eduardo, además sois un grupo de amigos, ¿no? Sí, sí. Ahora mismo estamos hablando contigo porque eres el que has destacado en esta carrera. Pero soy un buen número de gente joven que ha gustado el atletismo desde el principio, lo cual pues no ha sido muy habitual aquí en Ubrique. Es muy difícil porque ¿Cómo lo explicas? Somos muy pocos aquí en Ubrique y yo qué sé. En las pistas allí, nuestro entrenador se llama Miguel Gómez, y la verdad que se porta bastante bien con nosotros y eso. Y todo viene de un chaval de Gastó, que se llama Jorge, que nos entrenaba hace 4 años más o menos. Por esa época nosotros, era más que nada por echar rato, porque no entrenamos por probar, no entrenamos en serio. Yo creo que los últimos 2 años ya estamos a tope. Mira, y tengo, hay un chaval de mi grupo que se llama Josan, que hace altura. Después otro, Juan Román, que hace 800. Y ya el último, que es Antonio, que hace velocidad 400, 200, se está probando todavía porque ha empezado este año. Y también aparte, un chaval que se llama Arturo, bastante bueno también en velocidad, que el pobre se quedó fuera del Campeonato de Andalucía porque la marca que hizo era con viento a favor y la invalidaron. Entonces, yo creo que el año que viene va a haber bastante ubriqueño en el Campeonato de Andalucía. Esperemos que sí, Eduardo, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Estamos ahora con el ganador de la modalidad Pentatlón Running, la primera vez que se pone en marcha en esta 8ª edición, con Francisco Pazos. Fran, buenas tardes, enhorabuena. Gracias, buenas tardes. Por fin te vemos en el Pentatlón, ¿no? Sí, porque yo es que la bici no es lo mío. La bici, aunque la coja, no la entreno, no, y me da mucho miedo cogerla por las partes que la cogen en los bicharracos estos, y la verdad me da mucho miedo. Y este año Juancri me dijo que había una posibilidad de hacerla solo corriendo, y ya llevaba 2 o 3 años queriendo hacerla, y ya este año me he decidido, ya que han sacado esta modalidad. Nos comentaban algunos, el hecho de que no haya metido la bici ha animado a gente a hacerla, porque bueno, le parece muy dura con la bici, pero bueno, te han quitado el tramo de bici, pero la carrera era dura. La carrera es dura. Son 18 kilómetros de carrera a pie que... Sí, la carrera es muy dura, es muy parte pierna, lo mismo subes, bajas, te metes en el río, se te enfría la musculatura, vuelves otra vez a activarla subiendo, bajando los escalones, hay muchos cambios de ritmo y la verdad que la carrera es durísima. Al final te ha acumulado 900 y pico kilómetros, o sea, metros positivos, con lo cual es una carrera que en 18 kilómetros, cualquier carrera de montaña con 18 kilómetros de 1000 positivos ya es durilla. Con lo cual, imagínate aquí, le tienes que meter los obstáculos, meterte en la piscina 3 veces, los obstáculos 3 veces, el río otras 3 veces. La verdad que yo no lo había hecho, yo sabía por mis compañeros Orihuela, Miguel y Antonio de que era dura, y por eso me la he tomado un poquito más reservón, y es verdad que es dura. Al final, lo que pasa que claro, te vas divirtiendo mucho y cuando te vienes a dar cuenta pues ya has terminado la carrera. ¿Y tú cómo ha sido la carrera, lo que es la crónica, desde que habéis tomado la salida? ¿Te has puesto en cabeza y a ver quién me sigue? Yo he salido primero, he cogido un ritmete, pero sin llegar a unas pulsaciones, he ido corriendo con pulsaciones. He cogido un ritmete, he visto que se me han pegado dos corredores conmigo y no he llegado nunca a forzar a tope. Cuando he llegado a la montaña he intentado dar un palito a ver si me seguían y al pegar palito veo que se me queda uno de los corredores, se me queda detrás y veo que ya la carrera prácticamente, cuando le pegué el palito allí en el lado técnico, sabía ya que la carrera era mía, porque si allí me habían fallado en la primera de cambio y precisamente el chaval que venía pegado a mí era un chaval joven que yo sé que a lo mejor conforme iban parando los kilómetros iba a ir bajando del ritmo. La verdad que corre muy bien, le doy la enhorabuena desde aquí, el segundo clasificado, que Dubrí, que no lo conocía y me ha gustado mucho cómo corre y se va gratamente, la verdad. Me ha gustado la proyección que lleva, he hablado un poco con él, espero tener más contacto con él porque la verdad que corre muy bien y tiene mucha proyección y espero que no se venga atrás, que siga adelante. ¿Dónde se ha roto definitivamente la prueba? La prueba se ha roto cuando la primera vez que me metí en la montaña. Cuando llegué al mirador hice un cambio de ritmo, iba en 160 pulsaciones, me puse un momento en 170 para ver si me aguantaba 170 pulsaciones, que es el ritmo que normalmente pongo yo en carrera, y vi que ya se me quedó entre lo técnico y la que le incrementé el ritmo, pues la verdad que se quedó detrás. Y ya después lo mantuve un ratete y como vi que la distancia se iba cada vez más alargando más, pues ya me relajé un poco y aunque fui corriendo rápido, pero ya no fui agonizando, ya fui... Pero fuiste abriendo brecha, ¿no? Sí, fui abriendo brecha. Yo sabía que al principio se iban a pegar y que después, ya con referencia de, como te he dicho, de mis compañeros, sabía que la carrera era dura y que... El compañero este que me iba siguiendo era joven y que conforme iban pasando los kilómetros iba a bajar ritmo porque es joven. Y esta carrera es dura y la resistencia se nota. Pero vi que sin forzar tampoco la maquinaria tenía la distancia controlada, entonces tampoco es plan de llegar aquí con el corazón en la boca cuando la verdad que es para disfrutarla. Esta es una carrera que debería de hacerla más gente porque se disfruta muchísimo. Muy dura, ¿eh? Es dura, pero se disfruta mucho porque cuando te haces el tramo de asfalto, te metes en la piscina, nada, sales para afuera, los obstáculos, o sea, cuando te vienes a dar cuenta llevas ya 5 o 6 kilómetros y ni te has enterado. Y la verdad, la carrera son 18 kilómetros, después vuelves a dar otra vuelta y otra vez estás en los obstáculos, estás en el río, la gente te anima mucho, la gente del pueblo se involucra mucho y vas como flotando, la verdad que no te das cuenta de los kilómetros, es dura, te das cuenta cuando terminas la carrera y dices, coño, al final me he pegado una palicita, pero sinceramente es una carrera que se te pasa volando. Te entran ganas como de llegar a un avituallamiento, coger y decir, vamos a dar otra vuelta, porque ha estado divertida, es una carrera muy divertida. Yo nunca la había hecho, la verdad, y me ha gustado gratamente, sí. Fran, ¿cómo estamos ahora, a esta altura de la temporada? Pues ahora estoy haciendo tiraditas largas porque quiero hacer la ultra de Sierra Nevada. Y la verdad que estoy muy bien porque otros años en esta época estoy ya descansando un poquito porque normalmente no tengo pruebas a la vista, pero este año como tengo el 15 de julio la prueba el Campeonato Andalucía de Larga Distancia en Sierra Nevada, pues no he bajado, he estado compitiendo y no he bajado el ritmo y he seguido compitiendo y por eso estoy ahora en un puntito un poquito bueno. Pero después de Sierra Nevada descansaré un poquito porque después en septiembre tengo la primera de la Copa de España de Ultra y que este año me voy a, bueno, voy a probar a hacer la Copa de España de Ultra y el 2 de septiembre tengo la primera. O sea que descansaré un poquito después de la carrera de Sierra Nevada para en agosto otra vez ponerme las pilas para hacer la carrera esta en Asturias. Que alargamos un poquillo lo que es la primera parte de la temporada precisamente eso, ¿no? Para llegar al campeonato y luego para seguir la rutina habitual, ¿no? Sí, sí, como siempre. Yo normalmente no suelo descansar, simplemente bajo un poquito los ritmos de carrera porque, como te he dicho otras veces, yo no descanso nunca porque a mí me gusta esto y yo no sé parar. Pero sí que, hombre, no es lo mismo estar haciendo series, hacer tiradas largas, a hacer las carreras, por ejemplo, por disfrute, pues le di la vuelta al pantano, pues subo mañana al cabo con un compañero en plan tranquilo, o cojo la bicicleta y voy al Puerto Cali, más tranquilo, no con una planificación planificada, exhaustiva para cualquier prueba. Y la verdad, este año pues lo alarga un pelín más para llegar al Campeonato de Andalucía de Ultra. Nada, Fran, pues muchas gracias y enhorabuena, ¿eh? Gracias a ti, Jesús. Bueno, y estamos ahora con Patricia Venegas, que ha sido la tercera clasificada en la modalidad running de este Pentathlon Ride Ciudad de Ubrique. Patricia, buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué tal tu experiencia en esta edición? Pues muy buena. No lo he hecho nunca, lo he hecho por probar. Llevo muy poco tiempo en esto, un año no, prácticamente. Soy más de montaña, me gusta más la montaña. Lo hice por probar, me ha gustado y estoy muy contenta. Un año nada más, pero te estamos viendo siempre en los puestos punteros, ¿no? En las clasificaciones, así que muy mal no se te da, ¿no? Bueno, no se me da mal, pero queda mucho trabajo por delante. Y también las que van delante mía son muy trabajadas y mucho más que yo. Pero vamos, que yo lo hago por disfrutar, no compito en ningún momento, ninguna de las pruebas que he realizado hasta ahora ha sido para competir con nadie. Siempre lo he hecho para disfrutar, porque es lo que me gusta, lo quiero seguir haciendo, que sí que es verdad que tengo la suerte de tener también mucho entreno, porque tengo mi entrenador que me entrena, y claro, y quiera o no, pues vamos a ver, tanto entreno y tanto esfuerzo tiene su recompensa, exacto. Pero que lo hago por disfrute, y lo que intento siempre es disfrutar y terminar bien, como acabo, bien. ¿Qué te ha parecido el recorrido? Pues muy bonito, me gusta, me ha gustado mucho, he disfrutado mucho. El río le temía yo más, porque todo el mundo río, y no me he resbalado, no he tenido ningún problema, lo he pasado muy bien y me he divertido mucho. Los Olivares, quizás la primera vuelta me costó un poco más, no sé por qué, iba un poquito más, pero ya después la segunda me fue mucho mejor. Y después la sierra me la piso muy bien, porque es mi terreno y no tengo problema. Y ha estado ahí hasta el final, ¿no?, luchando por la segunda plaza. Bueno, sí, no he luchado por la segunda plaza en ningún momento. Iba detrás de Mari Nieve, que la conozco de poco, pero sé que es fuerte y es muy buena niña. Y yo no he peleado con ella. Cuando he podido alcanzarla, la he alcanzado. Después ella me cogía un poquito más y yo no he peleado nunca con ella, todo lo contrario. Una niña que me cae bien, que disfruto de la prueba y no pienso en competir nunca, la verdad. Es que es verdad que no pienso en competir. El hecho de que la prueba se haya abierto a una modalidad en la que no haya que coger la bici es lo que ha permitido este año que haya aumentado la participación femenina. ¿Qué os pasa con la bici a las chicas? Pues yo no lo sé, porque yo, como llevo un año en montaña nada más, pues ya lo que me hace falta es la bici, no sé, a lo mejor cualquier día me da por eso. Pero por ahora todavía yo la bici no está en mi mente. Me gusta mucho la montaña y seguiré con ella hasta que consiga. Vamos, mis propósitos son siempre saber hasta dónde puede llegar mi cuerpo y con el que lucho, con él nada más. Quiero siempre un poco más de lo que puedo dar. Nos comentan, una prueba muy divertida. Divertida sí, pero también dura, ¿no? Hombre, muy dura, claro que es dura. Es divertida, pero es dura, muy dura. Tienes que estar preparada, eso no lo puede hacer cualquiera. Creo, bueno, lo puede hacer cualquiera, pero tiene que estar preparado. Si no, lo sufre mucho, se sufre. El ingrediente de diversión, digamos, es sobre todo por el tema de que te meten otras disciplinas diferentes, no solo correr, ¿no? Y eso no sé si te sirve para desconectar un poquito o al revés, poquito a poco te estás metiendo también en el cuerpo más dureza, ¿no? Porque los obstáculos parecen una prueba muy simple, pero castiga, ¿no? Claro, castiga, yo creo que castiga porque te corta un poco el punto que llevas en el ritmo de carrera, ¿no? Porque vas a un trote bueno, ya entras en el río, hay una dificultad, ya tienes que tirar más de las piernas, después sales del río, te vas a la piscina, a coger un poquito de montecito y después llegas otra vez a la piscina. Y sí que es verdad que ahí hay un corte que el cuerpo, yo por ejemplo no lo tengo habituado, es la primera vez que lo hago, como le digo, y no lo tengo habituado. Pero me ha ido bien, esta desconexión no me ha hecho tan pesado la sierra, y entonces te topaban más gente, no es como cuando te metes en sierra que ves menos gente, cuando ves más gente pues quieras o no vas más distraída, no vas tan metida en carrera, y la verdad que lo he disfrutado mucho. ¿Qué te ha parecido el ambiente que rodea la prueba? Digo, tanto de público, participantes, organizadores, que... Pues me parece bien, yo el primer año que la hago, no, hasta ahora llevo muy poco tiempo, como le digo, en esto, y yo no tengo quejas todavía de nada, no me puedo quejar. Llego, lo disfruto, es como es y no... Sí, sé que la repetiré porque me ha gustado mucho, así que el año que viene en modalidad running estaré también, y la verdad es que me ha gustado. Patricia, ¿qué tienes a corto o medio plazo de otras pruebas en las que...? Pues tengo Sierra Nevada. Me preparo los 60 kilómetros. Me estoy preparando los 60 kilómetros, bueno, con mi entrenador, Juan de Dios Mateo Garcés, y la verdad que ahí vamos. Él lo tengo desde hace un año pegadito a mí, y él y el que me está ayudando a llevar esto. Estamos ahora en el punto álgido de la puesta a punto, ¿no? Porque pues, lo tenemos lo tengo a un mes prácticamente, y la verdad que sí que tenía más preocupación yo en hacer este tipo de prueba por una lesión, porque claro, mi objetivo no era este, mi objetivo es llegar a Sierra Nevada. Entonces, claro, me preocupaba más lesionarme, pero gracias a Dios no ha pasado, estoy bien, estoy cómoda y ya nada. He terminado muy bien, ¿no? He terminado muy bien, muy contenta, estoy muy bien, no tengo problema, ahora mismo no siento nada. Es que también los entrenos digo yo que valen para que cuando termines bien. Exacto. Y yo creo que es verdad que cuando tú llevas unos entrenos, cuando llega el momento, se nota. Cuando terminas una prueba, terminas bien a lo que tú has podido dar. No podía dar más de lo que he dado. He dado lo que he podido. Pues nada, Patricia, muchas gracias, enhorabuena, ¿eh? Venga, a usted. Bueno, y nos encontramos ahora con la segunda clasificada de este pentatlón en la modalidad running, Marinieve Ruiz. Marinieve, buenas tardes, enhorabuena. Hola, buenas tardes, gracias. Estamos en racha, ¿eh, Mar? Pues eso parece. Habrá que parar un poquito, si no, no vamos a poder llegar bien a los próximos. Bueno, ¿qué tal tu experiencia? ¿Es la primera vez que compites en el pentatlón? Sí, es la primera vez, y muy dura, ¿eh? Sí. Muy dura, parece que no, pero el río mata, la verdad. El río 18 kilómetros. Bueno, ya no los 18 kilómetros porque para mí son, hombre, está feo decirlo, no sin poco. Llevadero, ¿no? Exactamente, muy explosivo, pero el río mata, el río es lo que peor he llevado yo, la verdad. Este año se ha abierto mucho la carrera a la participación femenina precisamente por el hecho de haber puesto esta modalidad, ¿no? Parece que no os atrevéis con... No, la bici con la del spinning ya tenemos bastante, por lo menos yo, sí. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo ha sido la carrera de hoy? ¿Cuál ha sido la crónica desde que arrancó? La carrera ha sido muy rápida y... No sé, como que quiere que te diga, muy rápida, la verdad. Muy dura y muy rápida, ya está. ¿Has ido a poner un ritmo alto desde el principio? Sí, hemos salido muy rápido, la verdad que sí, hemos salido muy rápido y eso después nos lo hemos pagado. Pero bueno, se ha terminado y ya está. ¿Vosotros tenéis el circuito estudiado de alguna manera? No, yo hice en una quedada una vuelta y ya no quería hacerla más. Prefiero encontrármelo conforme fuera corriendo, la verdad. Tú que vienes más de las pruebas por montaña, ¿cuál te ha parecido la zona más dura de la carrera? El río, los demás se llevan muy bien, la verdad, pero el río ha sido lo peor. ¿Y el río por qué? Porque este año, por ejemplo, llevaba menos caudal que el año pasado, pero claro, el agua muy sucia no... No es por el agua sucia, es que el río, te metes en el río, te llega casi a la cintura y es que no puedes andar, es que no sabes cómo vas a avanzar, entonces las piernas, tira de piernas, de brazos, ya no sabes de qué tirar y se te hace duro, la verdad, es lo único. Yo sobre todo te decía la turbiedad del agua que te impide ver dónde pones el pie. Sí, pero tú se veía bien, estaba turbio, pero tú veías dónde ponías el pie, además estaba muy bien balizado, la verdad, no había... Había sitio que había hoyos, pero tú los veías desde lejos, la verdad. Mariñeve, ¿has tenido opción de pelearle la carrera a Toñi? No, a Toñi no, pero con la tercera sí nos hemos encontrado un par de veces y sí la hemos peleado las dos, la verdad. Pero con Toñi no. ¿Y cómo ha sido esa lucha por la segunda posición? Pues, ¿cómo se ha decidido? Yo creo que en los últimos kilómetros, en la última vuelta, veníamos las dos pegaditas. Y en la última vuelta ha sido en el río, donde ahí creo que me he ido un poquito, pero vamos, que la tenía pegada. ¿Te ha gustado la experiencia? Pues sí, me ha encantado, pero la he sufrido, la verdad. Hombre, es una prueba muy peculiar, sí. Muchos cambios. Muy divertida, pero es muy dura, la verdad. Nos comentaban que al ser muy divertida uno, pues algunas veces pierde hasta la noción del tiempo. La carrera termina, tú terminas muy bien y después cuando te das cuenta de, pues, si no ha sido... No, yo en todo momento iba diciendo otra vez para arriba o otra vez para abajo, se me ha hecho larga, la verdad, pero bien, se ha terminado con buena sensación y bien. Y subiendo al podio. ¿Ahora qué? Ahora descansar, hay que descansar, la rogada, esa sí hay que disfrutarla a tope porque es lo mejor. Y ya está, descansar un poquito para luego coger carrera otra vez para... ¿Cuánto? Es nada. digo. Que no es poco. Que no es poco, la verdad. Ah, Mariñé, muchas gracias y enhorabuena. Gracias, muchas gracias. Bueno, y estamos ahora con la que ha sido la ganadora de la modalidad running del octavo Pentatlón Race, Toñi Domínguez. Buenas tardes y enhorabuena. Muy buenas tardes, gracias. Lo primero, antes de hablar de lo puramente competitivo, ¿cómo te lo has pasado? Muy bien, me he divertido mucho. Sí, sí, muy bien. Era tu primera experiencia en el Pentatlón. Supongo que, como nos comentaban, ¿la bici te retraía para poder participar en ediciones anteriores o no? La bici, la verdad que ha sido un obstáculo en anteriores ediciones, por eso este año he decidido pues hacerla, ya que esta modalidad nueva nos ha abierto el camino a muchas mujeres también del pueblo a hacerla, nos ha animado. Precisamente todas las mujeres habéis participado en esta modalidad, si no, no hubiera habido participación femenina. Pues sí. Es que mucho, a ver, la bicicleta tiene mucha parte técnica y dura y arriesgada. Entonces, no sé, nos ha abierto, la verdad, el camino a las que queríamos participar en la edición. Algunos comentaban, bueno, el hecho de que hayan quitado la bici, que es la parte, como tú dices, técnica, la parte dura, pues va a permitir... Eso no quiere decir que la carrera pie haya sido no, para nada. Fácil, porque no. Son 18 kilómetros. Sí, ¿no? sí, y aparte de nivel arriba, abajo, un rompepiernas impresionante... El río, la verdad que se agradece, porque al final el cuerpo necesita que esté fresquito y te baja la temperatura y gusta. La piscina igual gusta porque te baja la temperatura. Los obstáculos, pues te paras y coges fuerza. Entonces ha sido como para y un achuchón, para un achuchón y bien divertida. Rompe piernas, sí. ¿Cómo te has planteado la prueba desde el principio? Pues yo cuando me he visto en el principio con los más grandes de Ubrique he dicho, ¿dónde me he metido? Pero muy bien, dejarme llevar por las sensaciones y por el público, que el público es que te lleva, la gente, el río ha sido espectacular, todo el mundo chillando, animando y va sola. ¿Has tenido controlada al resto de corredoras? No. Bueno, primero porque iba la primera y ya me decían, ¿vas la primera? Y ya está, bueno. Y iba bien, tampoco... No, me he controlado. ¿Cuál ha sido para ti la parte más complicada del recorrido? Más complicada... a ver, la sierra, quizás, la parte de la sierra, porque lo demás, correr y pum, a ver, no es, tiene de todo, pero si lo tienes entrenado, la sierra que tiene más técnica, pero ya está, ahí no puedo, no es mi fuerte, no he podido correr en sierra. ¿Qué tal con el río? Porque este año, en comparación con años anteriores, estamos un poco... Sí, resbala la digamos, sí. El agua que no te permite ver, sí. Dónde estás pisando, hay que tener también mucho cuidado, ¿no? Pues bien, levantando mucho rodilla y controlando mucho el caminito que digamos que ya estaban dejando el resto de participantes y rezando que el tobillo no se doblara. No ha habido ningún problema, ¿no? Ningún problema. Muy bien, muy bien. Toñi, ¿ahora tienes algo así en mente? ¿Para qué te estás animando? Bueno, la Genal. Tengo ya reservada para la Genal. Porque gané el Jimera 3 Trail y uno de los premios era la inscripción a la Genal. Entonces, sí o sí, tengo la Genal ya ahí pendiente. Por lo tanto, vas a tener un verano bueno, un poquillo activo para prepararla. Sí, me lo voy a tomar con calma y los últimos dos meses pues empezaremos a entrenar. Nada, Toñi, muchas gracias, enhorabuena. Venga, a ti, gracias. Bueno, y nos encontramos ahora con Alejandro Saborido, que ha sido el tercer clasificado en este Pentatlón Race, que me comentaba que repite el puesto del año pasado. ¿La carrera muy similar o muy diferente? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues la carrera este año, a mí, o es que no me acuerdo, del año pasado, se me ha hecho un poco más dura que el año pasado. No sé por qué, pero no me he encontrado tampoco muy bien, será o... Y ya te digo, se me ha hecho un poco más dura que el año pasado. Pero bueno, la he disfrutado mucho, que eso de eso se trata. Me he tomado un buen entreno y he logrado acabar en el tercer puesto. Así que me voy muy contento. Más que nada, supongo que el año pasado fue tu primera participación, ¿no? lo desconocido, pues mira, nunca, no sabes lo que te vas a encontrar. Este año ya sí sabía dónde iba, ¿no? Este año, pues sí, sabía más o menos lo que venía. Es una prueba dura, aunque aparentemente te pinta, ¿no? La carrera de obstáculos, carrera por el río, natación, bici. Pero la verdad es que se hace bastante dura. Y vamos, yo no, en mi caso no estoy acostumbrado a correr ni estas distancias ni por estos terrenos. Así que se me ha hecho bastante dura. Sobre todo el planteamiento que tanto tú como Miguel, que nos comentaba, que habéis hecho de la carrera en principio, es hacer un entrenamiento de calidad, ¿no? Sí, yo eso es más o menos lo que venía buscando. Dentro de 2 semanas vamos a ir al Campeonato de España de Duathlon Cross. Entonces vengo sin competir ya hace un mes de Duatlón de Arco de la Frontera. Entonces venía buscando un poquillo la chispa de competición de carrera. Y entonces el planteamiento de la prueba, lo que es la crónica de la carrera, como ha sido del principio, te pegaste, bueno, junto con Miguel el sector a pie. Sí. Consciente de que donde podíais dar todo en la bicicleta, ¿no? Sí, vamos, yo cuando estos días he estado hablando con Miguel, que es el promotor de aquí, del pueblo, y le dije que yo si puedo voy a hacer la carrera contigo, y más o menos así ha sido. La carrera a pie dejé que él marcara el ritmo, después en bici me ha dejado tirado. En bici, en el momento que empezamos la primera vuelta, mi decisión de la primera vuelta ya se fue y no tenía yo el ritmo hoy para aguantar su ritmo, y ya he hecho toda la carrera solo. De todas maneras, la sensación que nos queda a nosotros es que no has perdido tanto tiempo con respecto a los dos primeros. Has llegado, bueno, un poquito después, ¿no? No ha habido tanta diferencia, no, como a lo mejor hubo el año pasado. El año pasado que ganó Antonio, hermano de Miguel, Antonio Santos, creo que fueron más de 5 minutos los que nos metió entre el que quedó primero y entramos segundo y tercero juntos. Y este año, pues no he mirado todavía los tiempos, pero creo que un minuto, 2 minutos, todo lo más, los que me habrán sacado a mí. El calor este año sin duda endurecerá la prueba, ¿no? El calor, evidentemente, pues claro que afecta. Lo que pasa es que uno cuando está corriendo no se da cuenta del calor realmente. Va uno corriendo y no sabe si... Pero evidentemente el calor es un factor importante. La deshidratación, no bebe uno lo que tiene que beber. Y el tema de los calambres también pasan factura. ¿Y el tramo del río? Porque también ha sido diferente al del año pasado. El año pasado sí llevaba más caudal, el agua estaba más limpia, también hay que decirlo, ¿no? Que lo de la limpieza más que nada es porque te permite ver el terreno que pisas. Aquí un poquillo vas con esa incertidumbre. Vas un poquillo a ciegas, sí. Yo, de hecho, 2 o 3 veces me he doblado un poco el tobillo, porque la verdad es que sí, que con respecto al año pasado se nota que está un poquillo este año más sucio, el tema de hierba, de algas y historias que hay por ahí por el río. Pero bueno, yo tampoco quería arriesgar mucho la carrera a pie por ese motivo, del tema de una torcedura de tobillo, de rodilla, una caída o algo, no me venía muy bien. ¿Te ha gustado el ambientillo un año sí, más? Sí, como siempre, espectacular, el ambiente que hay por aquí con Ubrique, como la gente se vuelca con el deporte, eso es bonito y digno de disfrutar, vamos. Y ahora, que como tú has dicho, dentro de 2 o 3 semanas tenemos el Campeonato de España, entre semanas de apretar lo que es la preparación, de aflojar como... Ahora creo que mañana y pasado un par de días voy a estar un poco resentido de la carrera de hoy. Porque yo no estoy acostumbrado a correr ni estas distancias ni por este tipo de terreno. Pero bueno, intentaremos recuperar bien y entrenar los días que pueda de cara al 18 de junio, a ver si en el Campeonato de España se puede hacer un buen papel, a ver. Claro, porque estamos hablando de que este es el objetivo fuerte de la sí, temporada, ¿no? Sí, yo no me hago objetivo a largo plazo porque temas de trabajo y demás no me puedo hacer objetivo toda la temporada. Entonces ahora me coincide y puedo ir al Campeonato de España antes del verano y evidentemente el objetivo principal del año. Ya después, cuando termine el verano, a ver si se puede disputar las demás carreras, circuitos, Copa de Andalucía y demás, y si puedo, pues también las correré. Alejandro, muchas gracias, enhorabuena. Nada, muchas gracias. Estamos ahora con Miguel Orihuela, segundo, primero, de nuevo una entrada a meta conjunta, y un Miguel Orihuela que volvía al pentatlón pues después de una época de ausencia, y digamos que si hay una prueba con la que te identificas es esta, ¿no, Miguel? Buenas tardes. Buenas tardes, Zu, pues la verdad que sí, ¿no? Que dos años de parón y volver a una prueba que la he vivido desde primera edición, y una prueba que no me la perdería nunca más, ¿no? Una prueba que me motiva, me hace sentir en mi pueblo, me hace vibrar. Y la verdad que hoy he tenido unas sensaciones muy buenas. Yo qué sé, de una vuelta después de una lesión muy dura que he tenido. Y volver aquí, volver a entrar de los primeros, pues ya ves, ¿no? Cómo estoy, ¿no? ¿Cómo te has sentido? Porque, bueno, como dices, después de dos ediciones en las que no has estado, ¿estás encontrando el mismo pentatlón o lo has visto algo diferente? Pues la verdad que me lo he encontrado bastante bien, ¿no? Un poco más duro, más asequible para mí, ¿no? Lo he afrontado un poco más mirando en el Campeonato de España que en la pentatlón, porque no he querido arriesgar mucho la carrera a pie, porque la verdad que voy a felicitar a Dani, que Dani ha hecho un 9000 espectacular, nos ha sacado una ventaja muy grande a pie, y vamos, Dani ha hecho un carrerón de muerte, ¿no? Uh-huh. Y luego mi sensación ha sido muy buena. ¿Qué tal las piernas? ¿Te has respondido a molestias? Pues la verdad que no, hombre, molestia cuando tú sabes que hay muchos cambios de ritmo, brusco, ahí tenemos la sierra, que no me la esperaba. Luego la entrada al río, agua fría, los obstáculos, sé cómo es, pero claro, nunca lo he sabido después de una lesión de rodilla. Me han respondido bien, luego hemos nadado a la piscina, que no sabía cómo iban a responder los calambres detrás de la rodilla, y la verdad que he terminado muy contento, ¿no? ¿Cómo lo has afrontado? ¿En principio tenías intención de ir a tope desde el minuto uno? Hoy tenía ganas de competir, de verdad, ¿no? Hoy me he levantado y le he dicho a mi amigo Feli y a Lale, tengo ganas de competir, tengo ganas de carreras, tío. Pero, claro, no puedo decir voy a competir, voy a ganarla, ¿no? Voy a intentar hacer una buena carrera, me da igual quedar primero que quedar último, ya lo sabéis, ¿no? Que me da igual compartir victorias, me da igual quedar quinto, me da igual. Lo que sí quería era buscar sensaciones de competición con caras a lo que tengo dentro de 3 semanas, ¿no? Y el primer 9000, los primeros 9 kilómetros, pues con el compañero Ale, que ha entrado tercero, pues ha hecho la carrera a pie conmigo, hemos marcado un ritmo muy bueno, sabiendo que los dos primeros se habían ido, no habían sacado una ventaja muy grande. Pero luego sabíamos que teníamos una arrancada de bici muy fuerte, y la verdad que la carrera a pie me ha venido muy bien, ¿no?, yendo con él. Uh-huh. La carrera a pie, más o menos, ¿qué ventaja te tenía Dani en ese momento cuando cambiáis ya la bicicleta? Pues tenía varios amigos, por ejemplo, tenía David Yorviejo conmigo en varios puntos que me iba marcando la diferencia, ¿no? Entonces, en el último punto de cuando quedarían más o menos unos 3 kilómetros, tenía referencia por algunos de unos 3 minutos, 3 minutos y medio, uno me decían 4, otro me decían 3, pero bueno, tenía David que en el último paso por los obstáculos me dio exactamente la diferencia, y claro, remontarle a un Dani espectacular como está hoy era muy complicado. Entonces, en 3 vueltas, bueno, pues he conseguido tener una bicicleta que no me la esperaba tenerla tan fuerte, y lo pude coger la segunda vuelta, ¿no? Y bueno, la verdad que intentó Dani seguirme, hablé con él, digo, Dani, tranquilo que esto empieza ahora, tranquilo que vamos a hacer la carrera juntos, no te enfoques atrás mía, que... Y nada, al final hemos entrado juntos, hemos compartido victoria, y nada, felicitarlo porque vaya y... ha hecho un carrerón, tío. Te fuiste con la bici, le cogiste ventaja, y después la carrera a pie, supongo que no has querido forzar mucho, ¿no? No, yo tenía en la cabeza era eso, hacer un buen parcial en bicicleta, porque he hecho unos buenos parciales en bici, y ya te digo, Dani te lo podía decir, que cuando lo cogí le dije que no se preocupara, que yo iba a arrancar en bici, porque lo que quería era hacer un buen entrenamiento en bicicleta. Y luego la última carrera a pie, pues he marcado ritmos bien, ritmos más bajos, pero ya no quería arriesgar. Ya, con tú sabes, cuando ya llevas 2 horas de carrera, un río y unos obstáculos, cuando llevas las piernas cargadas, cualquier movimiento, cualquier dobladura de tobillo, cualquier de eso, es destrozarte otra vez. Y ya cuando miré para atrás, que ya lo tenía cerca, pues ya hablé con él y digo, Dani, si quieres vamos a entrar juntos, compartimos esto, disfrutamos la carrera del río, de la gente. Y dice, Miguel, es de escándalo. Y a mí me digo, a mí me da igual entrar primero que el segundo, tú entras, compartimos, disfrutamos de la gente, y así lo hemos hecho, ¿no? Hemos hecho un tramo al final de carrera muy bonito, ¿no? Le doy la gracia a Dani, ¿no? Porque es verdad que lo hemos disfrutado este último tramo, como lo disfruto todos los años, igual que con Dani, igual que con mi hermano. Y eso, lo he vibrado, ¿no? He disfrutado como un niño con zapatos nuevos, ¿no? ¿Cómo te encuentras ahora? Pues fantástico, te digo, para irme a entrenar otra vez. Ahora mismo estoy subido, ¿no? Ahora mismo estoy muy contento. Es verdad que me falta algún ritmo de carrera a pie, no ritmo de carrera a pie, en plan de explosividad, ¿no? Es lo que me falta ahora mismo. Pero la verdad que estoy corriendo muchas maratones. La semana pasada corrí dos maratones, una en Corti y otra me parece que fue aquí al lado de Málaga también. Y con bici, ¿no? Con bici, una hice tercero, otra hice segundo. Y la verdad que me está dando una espinita muy buena, ¿no? Bueno, en menos de tres semanas, como tú comentas, ya tenemos ese campeonato de España, ¿no? ¿Cómo van las cosas de cara a la prueba? Pues, mira, esto era una vista muy buena, ¿no? Para ver afrontar un campeonato de España. No tiene nada que ver, ¿no? Pero sí tenía que ver yo verme unas sensaciones en una competición donde se corrían 9 kilómetros o 12 kilómetros a pie y ver la respuesta mía en la rodilla, donde una carrera a pie que era muy dura, ¿no? Con muchos parte piernas. No tiene nada que ver con el campeonato de España, que es un lineal de 6 kilómetros, donde no hay obstáculos, no hay río, no hay piedra y no es carril. Y hoy la verdad que termino muy contento. El compañero que ha entrado tercero también vamos al campeonato de España. Feli también viene al campeonato de España. Y ya te digo, sensaciones muy buenas. Ya a partir de mañana empezamos ya a trabajar un poco más las series para ir cogiendo un poco de explosividad e intentar afrontar un campeonato de España que yo creo que no voy a llegar 100% en la carrera a pie, pero en la bici quiero estar 100%, ¿no? Bueno, Miguel, pues muchas gracias, enhorabuena y nada. Mira, ya que estamos aquí, ¿no? Me gustaría agradecer, ¿no?, a varias marcas, ¿no?, que están apostando fuerte por mí, como es la marca de Levazzi, ¿no?, que ha puesto su granito de arena en mí, ¿no?, y una marca que está apostando, y nada, agradecerle su colaboración conmigo, ¿no? Y nada, gracias a ustedes y felicitar a Dani, felicitar a Lale, a Feli y a todos los que estáis aquí alrededor de nosotros. Miguel, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y estamos ahora con Dani Román, que ha sido el ganador este año de esta octava edición del Pentatlón Radio Ciudad de Ubrique. Dani, buenas tardes, enhorabuena. Buenas tardes, Jesús. Ganador, pero de nuevo entrando ahí con Miguel Orihuela, juntos en meta, tras una carrera que hasta ese momento había estado muy bonita, ¿no? Pues la verdad que sí, la carrera la marca mucho la bicicleta y mi objetivo era hacer un buen papel en el primer de estos de pie. Y conseguí sacar una poquita ventaja, pero en la segunda vuelta de bicicleta ya me atrincó Miguel, que pensaba que me iba a trincar la primera, pero me atrincó la segunda y intenté aguantar ritmo todo lo que pude y en la última transición ya a pie, pues a todo lo que daba y a lo último pues conseguí darle caza. Desde el primer momento, digamos, a tope, aprovechando esa carrera a pie, sabedor de que es tu fuerte, claro, ¿no? Claro, sí, la bicicleta prácticamente no la cojo mucho, por no decir nada, y mi objetivo era ese, hacer un buen papel a pie. Uh-huh. Entrabas primero en el cambio, digamos, del sector, en los boxes, y ¿qué tal, qué te ha parecido lo que es el recorrido de la bici? Como tú dices, no la usas mucho, ¿no? No la practicas mucho con la bici, ¿cómo has visto el recorrido? ¿Muy técnico o...? Hombre, el recorrido es bonito. Yo antes, hace tiempo, pues sí, solía coger mucho la bicicleta y prácticamente en lo técnico, pues creo que me defiendo bien. Y muy bonito, sobre todo la parte de los olivares. Ya después en el pueblo, pues es más resistencia, más constancia e intenta aguantar ritmo. ¿Qué ventajas más o menos llevabas antes de la vuelta en bici? Pues la ventaja, pues, si te digo la verdad, ni lo sé, sino simplemente yo fui desde el primer momento a darlo todo, a hacer un buen papel a pie y no sé por detrás, no sé el tiempo ni nada todavía. Bueno, después de la bici, como decimos, te adelanta Miguel, se pone en cabeza y en el último sector a pie es donde ya pudiste darle caza, creo que en el río, ¿no? En el último sector de pie, sí, la verdad que la gente me iba animando, me iba diciendo, lo lleva un minuto y medio, dos minutos, menos, cada vez me decían menos, pues yo sabía que a pie, la verdad, que yo creo que iba mejor, porque nada más que la gente me decía 20 segundos, cada vez menos, hasta que ya conseguí verlo y ya cuando consigues verlo, vienes por detrás, ya le di caza y ya estuvimos hablando y todo esto y decidimos entrar juntos. Uh-huh. ¿Los otros sectores cómo se te han dado? Tanto la piscina, como los obstáculos, el tiro, ¿qué tal? Bueno, en el tiro creo que la he metido tres veces, no más a Diana, porque todas las veces la he fallado y todas las veces penalizado allí. Y la piscina muy bien, la verdad que sí, que viene la piscina. Yo el año pasado estuve mucho tiempo lo que es la piscina preparando un triatlón y la verdad que yo creo que se me ha dado bien la piscina. Y todo lo demás, los hartos obstáculos, todo eso, parece que no, pero te dejas gran mella. El tercer clasificado tampoco ha llegado muy lejos de vosotros, ¿no? También lo teníais ahí cerca. Pues que ya te digo, no. Que yo por detrás que no sé, simplemente cuando me pasó Miguel, mi objetivo era Miguel, yo no miraba para atrás, porque ya también enlazamos, ya doblamos a corredor y todo eso, pues entonces ya no te podías fiar lo que venía por detrás, si era un tercero, a lo mejor es uno que le habías doblado algo. Mi objetivo era para adelante, para intentar dar caza a Miguel y así fue. El hecho de que haya habido dos modalidades, la de bici, bueno, la modalidad con bici y la running, ¿ha provocado algún tipo de problema en determinada zona por la aglomeración de gente o no? Yo por mi parte en ese tema lo he visto muy bien, lo hemos pasado y yo creo que con una persona tú le dices paso o algo y a mí me han dejado paso por lo menos. Bueno, Dani, ahora, bueno, después del pentatlón, digamos que ha sido una excepción. En lo que es tu calendario, ¿no? El calendario deportivo para este año, ¿cómo estamos ahora? ¿En dónde estamos metidos? Pues ahora la verdad, el objetivo lo tengo un poquillo lejos, no tan lejos, pero lo tengo lejos, ya que a principios de octubre para terminar ya la segunda parte de la temporada de la Copa de España y centrado en octubre y si adelante ahora toca un poquito de descanso, disfrutar y comer también un poquito más dulcecito y todo eso que te echan de menos. La última prueba en la que estuviste fue en Grazalema, ¿no? La última fue Grazalema, sí. Hace un mes y medio, creo recordar, o dos meses. ¿Y vas a seguir haciendo algo para mantener el puntito? Hombre, tampoco te puedes dejar del todo. Hombre, dejar del todo no lo voy a dejar, porque yo soy una persona que me pego dos días sin entrenar y el cuerpo me lo pide. Pero ya te digo, no tan exigente, que si hoy no puedo entrenar, no entreno y... Si me apetece coger la bicicleta, la voy a coger un poquito. Si me apetece salir a correr y me tengo que volver a los 20 metros, me vuelvo. Y ya te digo, no tan exigente, más tema disfrutón. Lo que es ya competir hasta octubre, cero, ¿no? Yo, ese es el objetivo. A lo mejor antes, en agosto o septiembre, si veo alguna carrerita o algo así que cerca, para ir cogiendo un poquito de puntito de chispa o algo, pues no descarto de hacerla, pero el objetivo es octubre. Pues nada, Dani, muchas gracias y enhorabuena. Venga, gracias. Obviamente estamos ya muy fuera de tiempo, así que sin nada más nos despedimos. Volveremos mañana a eso de las 5:30. Ahora se quedan con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.